de la mesa. Hoy me encuentro yo durmiendo y en mi mente estoy soñando que a ti alguien te besa. Ya te fuiste traicionera. Hoy me encuentro yo bebiendo. Te has marchado tú mintiendo. Dejaste todo en quimera. Embriagado siempre estoy porque te fuiste, mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en mi corazón. Embriagado siempre estoy porque te fuiste, mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en mi corazón. Sí. Alguien te besa, ya te fuiste traicionera. Hoy me encuentro yo bebiendo, te has marchado tú mintiendo. Dejaste todo en quimera. Embriagado siempre estoy porque te fuiste, mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en mi corazón. Embriagado siempre estoy porque te fuiste, mi amor. El alcohol calma el dolor que tengo en mi corazón.